Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta, vibrante, universal, siempre nuevo. Agendasamaria.com. Realiza Juan José Martínez. Stephanie, en la dirección de la Alianza Colombo-Francesa de Santa Marta, y ella aglomera gente. Por ejemplo, hizo una reunión en donde mostró la casa de la Alianza, lo que es, y ahora celebra el Día del Patrimonio. Bienvenida a Agenda Samaria. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué te comento? ¿Lo del Día del Patrimonio? Bueno, eso se dará el viernes 19 de septiembre. La idea es, pues, la Alianza tiene la misión de promocionar la cultura francesa, pero también de la cultura colombiana. Entonces, la idea mía era, entonces, en este día, mes de patrimonio, aquí en la Alianza, promocionar al arte colombiano, a los artesanos, a la comida, y también mostrar, valorar a que todos los colombianos valoren los suyos, porque a veces olvidamos valorar a lo nuestro. Entonces, eso es la idea. Durante todo el día, a partir de las 11 de la mañana, entonces habrá artesanías, habrá comida, habrá un documental sobre los cogis, realizado por el francés Eric Julien, pero con la organización suiza. Habrá charlitas sobre lo que es la Alianza, el edificio Alianza, y los chismes, entre comillas, que hay acerca de la casa, cuál familia vivió aquí, el barrio y cosas de este estilo. Y entonces acabaremos el día con muestra de baile folclórico con el grupo del Sena Agropecuario, y también muestra de tambores. Terminaremos con un pequeño concierto de tambores. ¿Qué grupo invitó Stephanie? Igual, el mismo grupo del Sena que se nos ofreció venir acá y hacernos una muestra de lo que saben hacer ellos y cómo lo hacen. Stephanie, adelántanos un poco algo de las historias características típicas de esta casa. Por ejemplo, yo te tengo uno. ¿Tú sabes a qué olía esta casa determinados días de la semana? ¿Qué atraía a la gente? No, ni idea. Por eso también hago eso, para que yo me entere del alma de la Alianza, porque realmente estoy trabajando duro y no me puedo salir para buscar esta información. Entonces, también es para mí una manera de enterarme de su cultura y de la historia de la Alianza. Las pastas de mango de Reyita y los amarios de cierta edad se van a acordar. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Agenda Samaria en la red, con el auspicio de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.